te mentiría si te diría que hay uno en especial. Me gustan todos, todos, absolutamente todos. Lo que pasa es que, digamos, hay algunos que los he escuchado primero, entonces es como que tienen un poquito de corazón. O un tema mío, por ejemplo, que tengo en este disco, que lógicamente es como mi hijito. Pero en realidad son muy parejos los temas, muy bonitos, muy amplios, donde cada uno puede encontrar distintas cosas en uno o en otro tema. Y creo que hay mucho arte para entregar a la gente. A pesar de que, bueno, hay muchos que dicen que la música tropical no es arte, es una absoluta mentira. Nosotros hemos puesto mucho arte en este segundo disco. Y hay muchos artistas también que ponen mucho arte. Bueno, hay otros que no también, pero en realidad nosotros hemos hecho los temas con mucho tiempo, los hemos preparado, hemos tenido en cuenta todos los detalles, las letras especialmente, que hay una de las cuales, una letra que es hermosa, que dice "Niña, ya no llores", que es un temazo impresionante en contra del aborto, en contra de todo eso. Y la verdad que, bueno, estamos muy, muy contentos con eso y seguiremos.